alumbra como antes, pues no veo en la ciudad esas estrellas brillantes. Me acuerdo de aquellas noches en mi campesina cuna, dormí viendo las estrellas, contándolas de una en una. Dormí viendo las estrellas, contándolas de una en una. ¿Qué le ha pasado a la noche? Que el lucero no relumbra. Si ahora iluminan las calles, los postes que las alumbran, a las estrellas tampoco les debe gustar aquí. Tal vez por eso quedaron en el campo en que nací. Tal vez por eso quedaron en el campo en que nací. Las que siempre en la oración en el cielo aparecían. Quiero mirar hacia el cielo como en las noches sencillas, donde alumbraba el lucero junto a las siete que brillan. Donde alumbraba el lucero junto a las siete que brillan. ¿Qué le ha pasado a la noche? Que el lucero no relumbra. Si ahora iluminan las calles, los postes que las alumbran, a las estrellas tampoco les debe gustar aquí. Tal vez por eso quedaron en el campo en que nací. Tal vez por eso quedaron en el campo en que nací.